El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Desbate en sombras. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Desfase Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches con todos y con todas, o con todas y con todos. Estamos aquí en un lunes más de Desfase Insomne. Lunes 25 de julio del 2016. En 5 días para el mejor mes del año, que es el mes de agosto, donde cumplo año yo. Y por eso es el mejor mes. Pero bueno, lo que estábamos escuchando ahorita es una primicia, primicia de primicias. Y no solamente vamos a hacer solamente una primicia, sino van a ser tres primicias, de una, de corrido. Pero bueno, primero voy a locutar un ratito para explicarles de qué se trata. Pero la gente que ya conoce esta banda, de una los escuchó y dijo, ah, de ley ya sé quiénes son. Son los Pixies, que el próximo 30 de septiembre lanzará su nuevo álbum, el cual ya habían presentado una canción. Antes de esto ya habían presentado un promocional que se llama Shagalaga. Y ahora podemos escuchar otros tres adelantos, que son los tres adelantos. Ya escuchamos uno, que el primer adelanto del nuevo disco de los Pixies, que se llama Buzz Back. Bueno, lo que escuchamos se llama Buzz Back, pero además van a ver, lanzaron otros dos adelantos, Classic Masher y Head Career. Head Career, que da el título al próximo disco. Y esto lo presentaron en el festival Olympus Alive en Portugal, en un festival importantísimo de música independiente que se hace en Portugal desde hace muchísimos años. Her Career será el sucesor de Indie Cindy, que salió en hace dos años, en el 2014, y fue el primer disco del grupo en 23 años. O sea, 23 años atrás, los Pixies no habían sacado ni un solo disco. Bueno, pero en realidad lo que pasaba, bueno, en este disco era que compilaba EPs editados anteriormente. Pero este material este material que va a salir, este de Her Career, va a ser un material desde inicio, o sea, va a ser un material completo, con la mayoría de canciones, si no todas las canciones, inéditas. O sea, canciones nuevas, que ellos, más bien canciones nuevas, que ellos las produjeron en todo este lapso de tiempo, en todos estos 2 años, y que ahora salen a la luz. Y bueno, primero la lanzaron y la escuchó el público de Portugal, que asistió a este festival de música independiente, y ahora están con nosotros porque ya la subieron. Entonces ahorita el que quiera escuchar Pixies, lo nuevo de Pixies, entonces primero lo escuchó aquí en Desos Insomne, igual lo vamos a postear también en la página, en la página de Facebook, y eso nada más. Pero vámonos con yo dije un triple, primero vámonos con un doble, y si nos da la gana nos vamos con una tercera. Entonces primero estábamos escuchando The Balls Back, y ahora vamos con la segunda de Pixies. La canción se llama Classic Masher. Y regresamos aquí en The Sassington. Regresamos aquí en Desos Insomne. Lo que estábamos escuchando era estos dos nuevos temitas de los Pixies, temas que los estrenaron en un festival en Portugal, en el festival Optimus Alive, y bueno, esperando lo nuevo de los muchachos, esperando, veamos cómo les va. El anterior disco que sacaron fue un disco que recibió algunas críticas, decían que ya no era lo mismo, además cambiaron de bajista, la mítica bajista de los Pixies que se fue, y pusieron a otro bajista más, creo que es una chica argentina que había también trabajado antes con la gente de Perfect Circle, y ahorita está trabajando con los Pixies. A mí, personalmente, me gusta muchísimo esta banda. Me sigue gustando y me seguirá gustando hasta el fin de los tiempos. Pero bueno, vean ustedes, ahí les dejamos nosotros en el Facebook estas dos nuevas cancioncitas, que son los adelantos de su último disco, que van a sacar, para ser exactos, el 30 de septiembre. Y vean si les gusta o no. Ah, pero también, bueno, no les conté antes, ¿no? Bueno, estamos con esto, con los nuevos estrenos, que es a cargo de los Pixies. También vamos a tener un especial sobre todas las bandas. El anterior lunes tuvimos un especial sobre todas las bandas que se iban a presentar en el Verano de las Artes. Ahora vamos a presentar, vamos a tener especial de todas las bandas que se van a presentar, pero en el Quito Fest. Entonces, atentos ahí, les vamos a dar así como una lista de, o sea, vamos a postear y vamos a escuchar para que ustedes escuchen las bandas que se van a presentar en esta nueva edición del Quito Fest. Y ya les vamos a dar información también del Quito Fest, de esta nueva edición. Y además, como es 25 de julio, estamos festejando un año más. Son las fiestas julianas, digamos, las fiestas de Guayaquil, las fiestas julianas. Entonces estamos festejando la Guayaquil nuevamente, como todos los 25 de julio. Y vamos a poner unas dos cancioncitas que hacen referencia a Guayaquil. Una no es de acá, no son ecuatorianos, sino es de un cantautor francés, sí, un cantautor francés, el famosísimo Manu Chao. Y él le hizo una canción a Guayaquil que después se volvió un éxito. Entonces después todo el mundo cantaba esa canción a Guayaquil. Y era con Mano Negra, claro, no era Manu Chao, sino era en la época de Mano Negra. De ley, tienes toda la razón, era en la época de Mano Negra. Por ahí a principios de los, ¿qué será? A principios de los 90, 92, 93 seguramente. Sacan este disco y en este disco estaba una de las canciones, una canción dedicada al Manso Guayas. En una de sus estadías de Mano Negra en Guayaquil se sacaron una canción a los guayacos. Y de ahí nos vamos con otros, ¿quién? Nos vamos con un doble. Entonces, primero Guayaquil, a cargo de Mano Negra, y después nos vamos con... Estos son ecuatorianos, pero no son guayaquileños precisamente, sino son quiteños. Nos vamos con la Rocola Bacalao y también su famosísima canción, Guayaquil City. Esta canción, vean el video de esta canción, que es buenazo. Y es súper bien logrado y por un pana, bacán, ay, chuta, se me cayó el micrófono. No, pero más bien vean de una de estas dos canciones. Escuchen estas dos canciones. La primera cantada por la Mano Negra y la segunda por los Rocola Bacalao. Entonces, en el mini especial de canciones dedicadas a Guayaquil. Y regresamos un ratito. Thank you. Desde que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mí. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era este mini especial que hicimos en este instante. No, mentira, ya lo teníamos medio planificado. Que era un mini especial sobre con canciones dedicadas a Guayaquil. Canciones que de alguna u otra forma... Porque bueno, hay muchas canciones de muchos géneros. Pero estas canciones que más o menos tenían algún tipo de relación con el programa. Entonces las pusimos. Una a cargo de los Mano Negra, Guayaquil City, y la otra que también se llama Guayaquil, que es a cargo de los Rocola Bacalao. Y ahora, bueno, después de este mini especial, nos vamos con el más o menos el especial grande, el especial de fondo, aquí en Desfase Insomnio. Es un poco para hablar de lo que se viene el próximo 12 de agosto en el Ichimbía, el sitio que donde tradicionalmente se ha generado este concierto, que es el Quito Fest. Quito Fest como el festival internacional de música independiente más grande del Ecuador. Bueno, las veces desde hace 12 años ha estado Quito Fest en actividad. Comenzó en la Carolina, ¿no? Al principio el Quito Fest. En el 2003, claro, en el 2003 empieza en la Carolina Quito Fest. Después cogen una nueva locación, que es el Parque Lichimbía. Yo me acuerdo cuando era en la Carolina Quito Fest, que era un festival pequeño, pero súper chévere, así que era como que empezaban a salir todas estas bandas emergentes que eran bien bacanas, que después se convirtieron en bandas ya súper reconocidas en toda la movida rockera del Ecuador, básicamente. Pero era como su primer espacio en el Quito Fest. Después empezó a coger fuerza ya el festival y ya se convirtió en una cosa muchísimo más grande, hasta que ya para el 2014, 2013, hasta para el 2015 ya era un festival hecho y derecho, un festival de los más reconocidos en Latinoamérica, con un poder de convocatoria gigantesco. Yo me acuerdo, no sé qué año fue, un año en que marcaron récord aquí en el Ecuador, con una convocatoria como de 50.000 personas, o sea, 30.000 personas por día, como unas 60.000 personas, y fue a lo bestia, fue con un cartel muy bueno. Y además que también tiene como una cuestión de logística atrás, súper buena y todo. O sea, es un realmente un festival bien logrado. Han habido críticas también del Quito Fest, o sea, que siempre se habla un poco de que el Quito Fest algunas veces es como... Hay un ciclo de bandas que nunca salen del festival y que algunas veces reciclan y ¡pruf! Vuelven a entrar nuevamente. Entonces hay mucha gente que dice como, por Dios, así es como que las mismas bandas ya han tocado como 10, 11 años seguidos y siguen en el ciclo y siguen en el cartel del Quito Fest. Bueno, hay gente que critica, hay gente que más bien los apoya. Ahora, que están, debería entenderse más o menos cuál es el contexto de este Quito Fest 2016. Primero, no van a haber bandas internacionales, ninguna de las bandas que están en el cartel del Quito Fest es internacional. Son bandas, muchas de bandas son de la costa, básicamente de Manabí. Un poco porque hay una visión también de solidaridad con respecto a lo ocurrido el anterior abril, el abril de 2016, cuando ocurrió el terremoto, el movimiento sísmico. Pero claro, hay mucha gente que se alzó en críticas diciendo que el Quito Fest ya ha perdido todo lo que tenía antes, que ya no es el festival fuerte que era otros años. Pero yo creo que más bien está bien. O sea, yo pensaría que el Quito Fest, o sea, que les haya dado chance a, por la razón que sea, o sea, sea crisis o no sea crisis, la razón que sea, que les haya dado chance a bandas también todavía emergentes y bandas ecuatorianas, bueno, emergentes y bandas que ya tienen su historia, pero que les haya dado chance a las bandas ecuatorianas y que la gente vaya a poguear y a sacarse la madre con una buena banda de hardcore o una buena banda de metal extremo, a mí no me parece que está mal, me parece que está bacán. Pero bueno, ya hay la gente con sus opiniones. Veamos cómo les va a los chicos del Quito Fest, veamos cómo le va al festival en este 2016. Para mí es una prueba más o menos de fuego. Si de esta salen, yo creo que el 2017 la sacan bien y va a ser un mega festival nuevamente. Pero por ahora yo sí me voy a ir al Quito Fest y a disfrutar de las bandas. Pero bueno, veamos, comencemos con el cartel, ¿les parece? Ya, le echamos. Entonces primero, creo que una de las bandas que del cartel que va a tener mayor acogida son esta que les vamos a presentar ahora, Los Bajos Sueños. Es una banda cuencana de rock formada en 1992, con 5 discos y varias compilaciones en su haber. Bajos Sueños es una de las bandas más prolíficas y queridas de este género. En 2004, en concreto, sacan una gira, van de gira por Estados Unidos, y años después, una canción de ellos sale musicalizando una novela, una telenovela nacional que se llama Amores que Matan, Dexy. La agrupación es conocida por combinar el heavy metal clásico con letras románticas y una fórmula tan exitosa que hasta después de 15 años de su fundación todavía sigue súper intensa y tiene una fanaticada súper fuerte y que sigue vigente. Es una fanaticada que ellos se pueden ir a Loja, bueno, en Cuenca, son de Cuenca, ¿no? Se pueden ir a Loja, a Quito, a Manabí, donde sea, que los manes siempre van a tener su fanaticada ahí. Todo el tiempo, al pie del cañón. Entonces escuchemos esto a los Bajos Sueños con la canción Morir de Pie, que es una de las bandas que van a estar en el cartel del Quito Fest. Yo creo que van a ser las bandas duras del cartel del Quito Fest. Entonces vamos con eso, Bajos Sueños, y regresamos en Defensa Insomne. Inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. We'll be right back. regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos en el especial del Quito Fest, que va a ser este 12 de agosto en el Parque de Chimbía, el mítico Quito Fest, nuevamente una edición más. Hola, Ana. Hola, Camilo. Hola, estás? A todos. Buenas noches, Danielín. Estamos ahí con la mitad del equipo, porque Gigi no pudo, tuvo que excusarse y no pudo venir. Y mi hermano también sigue está cuidando al guagua. Está cuidando al guagua, está en permiso. Está en permiso de paternidad. Exacto, está en permiso de paternidad durante un... Yo creo que durante unas semanas más todavía no lo vamos a ver aquí. Sí, te extrañamos, Andrés. Vuelve sí, por pronto. Favor, regresa, por el amor de Dios. No, mentira. No, aquí estamos bien también. Cuídale mucho al bebé. Eso, más bien cuídale mucho. ¿Cómo? Mejor no vengas, dice, está, que salta en chulla pata aquí el Daniel, es más, quería que vinieras para sacarte en cara. Ah, cierto. Ajá, lo que Barcelona Sporting Club es finalista del campeonato 2016. ¿Y con quién irá a jugar? ¿Con quién dices vos, Danielín? Con Barcelona. No puede jugar Barcelona con Barcelona, igual sería aburridísimo, loco. Con el Independiente. ¿Con Independiente? ¿Con cuál quieres vos que juegue? Campeones directos. Ay, no hay chiste, pues. Claro, horrible. Sí, chance. O sea, si Barcelona gana la otra etapa, claro que hay chance. Y está como goleador y toda la cosa, ¿no? O sea, pero está como... No, ahí sí, Danielín, está que no cree en nadie. ¿Sí? Sí, está en chulla pata saltando. Se comió dos mandarinas de una y todo. Pero bueno, sigamos, muchachos. Lo que estábamos escuchando era una... Bueno, comenzó el especial de Quito Fest. Estamos escuchando la primera banda que tenemos en la lista de las bandas invitadas aquí a este... Bueno, fue un doble, perdón. Un doble de las bandas que están aquí invitadas a este festival. Primero fue Bajos Sueños, con la canción Morir de Pie. Y después lo que estábamos escuchando era a los Descomunal. Esta banda de metal, de... ¿Qué será? ¿De grindcore? De hardcore, ¿cierto? De metalcore, digamos. Sí, no es grindcore, es mucho más embalado. De metalcore, más bien. Quiteña, ya que tiene una larga data, ya Descomunal es como una de las bandas más reconocidas, que ha sacado más cosas, que ha tenido más giras. O sea, es como una banda ya referente del metal, no solamente quiteño, sino ecuatoriano, y va a ser parte del cartel de este Quito Fest. Sí, dice que en el portal del Quito Fest dice que este 2016 tocará los temas más significativos de su repertorio, alternando con nuevas canciones que estarán en su próximo disco. Ya. Entonces, además de las canciones de siempre, hay novedades. Hay novedades de los Descomunal, bacán. Y va a estar con nuevas canciones, claro, de su próximo disco, para escucharle, checarle bien cuáles son las nuevas canciones de este nuevo disco que nos trae Descomunal. Y esta fue la segunda banda del especial. Pero ahora nos vamos con una banda. Esta banda es una banda Manaba. Una banda de punk. Punk Manaba. Exacto, de punk Manaba, de punk de manta, para ser más precisos. Se llaman los Cabeza de Lenteja. Es un nombre sazo, de Cabeza de Lenteja. Un nombre buenazo. Un poco peculiar. Sí, un nombre poco peculiar. Y la canción también es bastante peculiar. Es un, tiene, lo que dice, más o menos, la descripción que tenemos en la página del Quito Fest. Es una banda de baterías agresivas y una ejecución veloz de los demás instrumentos. Entonces es una banda de punk, pero un punk más agresivo, más embaladón. Yo diría que un hardcore punk. Sus canciones son cortas, con letras simples, que hablan de política y sociedad, pero también de la joda y de la caña manavita. Claro, como buenos manabas tienen que hablar de ley de la caña manavita. La agrupación Cabeza de Lenteja tiene 3 álbumes de estudio y ha estado de gira por el circuito Under de Perú y de Ecuador. O sea, también ha estado ya girando en Perú. Sí, por caso. En Sudamérica. Yo no se había cachado los manos de Cabeza de Lenteja. Pero lo que bueno, es interesante también, ¿no? Que el Quito Fest muestre ahora bandas, o sea, como están con este tema de apoyo a Manaví y todo eso. También sí, que venga bandas de Manaví y que sean, sí, porque hay unas 3-4 bandas de Manaví que yo, bueno, había cachado una, pero los otros no. Y las escuché, y a mí personalmente, Cabeza de Lenteja me parece una banda súper, divertidona. Me pareció bacán. Entonces, bueno, escuchemos esto, a los Cabezas de Lenteja, y regresamos en Despacio Insomne, ¿les parece? We'll be right back. de puta. Cantando hueva la espera, tu hijo de puta. Y no puedo creer que a las chicas les gusta. Yo, que la gane por detrás, tu pedazo, hijo de puta. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Cabeza de Lenteja con la canción, no me acuerdo cómo se llamaba esa canción, no la tengo ahí, ¿cómo se llama? Ahí? Pedazo de HP. O sea, la canción es súper explícita porque yo la escuché y es re explícita. Y bueno, se llama Pedazo de HP. Sí, o sea, los manes dedican esta canción a gente que es, qué sé yo, que es adepta a un género de música, adicta y adepta a un género de música específico que es tropical. Todas maneras, por eso dicen Cabeza de HP. Porque no les gusta mucho a la gente que le gusta el reggaetón, creo. Ajá. Por eso dedican esa canción a los reggaetoneros. Bueno, ¿con qué vamos ahora? ¿Con qué nos vamos ahora? Sí, nos vamos con Legión. Bueno, Legión es una banda de metal portovejense nacida de la unión de dos proyectos de metal extremo en 1995. El brazo ideológico de Legión, Cruzada Pagana Horda, definió un sonido característico para la banda, que aún después de la salida de sus miembros originales y su reconstitución, conserva un espíritu de devastación, velocidad y convicción en el metal blasfemo. devastación, velocidad y convicción en el metal blasfemo, una maravilla esta Legión, qué locura. ¿De dónde son los Legión? De Manaví, ¿cierto? De Puerto Viejo son los Legión, claro. De Rock City. De Puerto Viejo Rock City, qué bestialidad. Claro, de ley que Legión es de Manavita y es una de las bandas del metal extremo más reconocidas aquí. Y es bestial, claro, los Legión tienen un sonido, la batería es todo el tiempo. Entonces, bueno, nos vamos primero con Legión y no sé si nos vamos entonces con un doblecito. Entonces vamos con Legión y después nos vamos con Réplica, ¿les parece eso? Sí, porque también Réplica es otra banda también manavita de hardcore mantense que están activos desde 2001. Han tenido algunos cambios de alineación en la banda, pero dejaron solamente a uno de sus fundadores. Pero eso no ha hecho que se debilite el sonido de Réplica, más bien siguen más fuertes. Y en 2015 volvieron al estudio para grabar dos temas titulados Invencible y Viral, que introducen un sonido más pesado sin abandonar los riffs rápidos que caracterizan su estilo. Todos vamos con esto, primero nos vamos con Legión y después nos vamos con Réplica. Dos bandas manabas, puro orgullo manabita, y regresamos aquí en el especial de Despacio Insomne de Quito Fest. Yeah. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a las dos bandas manabas. Era el mini especial manaba del especial grande del Quito Fest. Primero estábamos con Legión y después estábamos con los Réplica. Estas dos bandas, una de metal portovejense y la otra de hardcore mantense. Y seguimos en Desfase Insomne con el especial del Quito Fest, del primero y el más grande. Bueno, no sé si habrán habido otros festivales de música independiente e internacionales aquí en el Ecuador. Creo que no, creo que no, es el primero en realidad. Claro. Entonces, el primer festival de música independiente del Ecuador y uno de los festivales más grandes, si no el más grande, de música aquí en el país. Bueno, ahorita últimamente salieron como festivales también que tienen ya empezaron a tener trascendencia, ¿no? Como claro, El Carpazo. Vi que va a haber un festival así medio internacional en el Bicentenario. Que vienen Fabulosos Cadillacs. Vienen los Cadillacs y La Mala Rodríguez. Exacto, vienen los Fabulosos Cadillacs, viene La Mala Rodríguez. Va a ser en septiembre. Y claro, será un festival grande, claro, ¿no? Que va a mover un montón de gente. Y estos dos festivales que hacen, ¿no? Y bueno, ahora el BAC Terrasónica también que hicieron. Ah, Terrasónica, que viene Natalia Lafourcade. Y ahora también el BAC. Y ahora también el BAC. El Verano de las Artes. Exacto, pero ningún. Bueno, creo. A diferencia de los otros festivales, claro, bueno, excluyendo un poco al BAC, también es tiene también como la misma temática. Todos estos festivales son pagados. Y claro, los únicos festivales que no son pagados son el Quito Fest y bueno, y este del Verano de las Artes, pero Quito Fest ya como un festival consagrado que lleva muchísima gente, que ha traído bandas super chéveres, además. Y que ha traído bandas super chéveres. Me acuerdo, a ver, ¿qué bandas así como buenas? Yo me acuerdo que le vi a Panteón, a Babasónicos. Muy bien, Panteón. ¿Cómo se llama la banda alemana que vino hace un año? Los de Atari Teenage Riot, que es una bestia de banda. ¿Cómo? Todos tus muertos. Animal de Argentina, que estuvo una maravilla. Ese estuvo, puta, conciertísimo. Sí, creo que ese fue uno de los más. Y fue el año anterior, ¿no? Sí, o sea, yo no estuve, pero dicen que fue uno de los más. Sí, importantes. Sí, sí, fue bueno, fue buenísimo. Ahora, bueno, por todas estas razones, por el contexto en el que estamos viviendo, se han apretado un poco los cinturones, pero igual, la cuestión es más bien apoyarles y claro, y que el festival siga. Claro, que el festival siga. Esto, o sea, a mí no me parece que esto es como, no sé, el preludio a la terminación del festival ni nada por el estilo. No. Me parece que sí, es un momento de crisis. Pero si de estas salen bien y si la gente apoya, yo creo que el 2017 ya es otra historia. Además, siempre el Quito Fest ha tratado de apoyar a bandas locales también, ¿no? Ajá, el Quito Fest siempre ha tratado de apoyar a las bandas locales, que eso es súper bueno. Y a bandas que van saliendo, que son emergentes, que eso me parece que es bien bacán. O sea, lo que decía al principio del programa, hay algunas críticas de personas que dicen que de alguna u otra forma el Quito Fest se mueve solamente en un ciclo de bandas y que no sale de ese ciclo de bandas. Pero también, o sea, sí, pues son críticas también respetables, pero también el problema es que mandarte un festival tan grande, un festival tan denso, así, con bandas internacionales y que tienes que mover un montón de logística y cosas que tienes que generar. Entonces, necesitas también tener como reglas claras y tienes que ser un poco rígido en algunas cosas. Por eso mismo yo creo que, de alguna otra forma, por eso se ha mantenido el festival ya 12 años seguidos y no parado. Entonces, me parece que es bueno también eso. Pero eso. Pues, sigamos con las bandas, ¿te parece? ¿Con qué vamos, Dañerín? ¿Con qué quiere ir usted? Vamos con Canibara. Trébol y Canibara. Ya, entonces vamos con Trébol y Canibara. Entonces, bueno, Canibara es una banda de death metal y de hardcore. Mezcla más o menos el metal y el hardcore. Lo que dice la información es que esta banda quiteña se formó en el 2006. Desde entonces, Canibara se ha ganado un tajo de la escena metalera ecuatoriana. En el 2010 lanzaron su EP Camino de Agonía, que les permitió telonear a los Cannibal Corpse y The Black Dahlia Murder. Uf, una bestia los Canibara. En el 2012 la agrupación se separó de forma indefinida, pero a inicios de este año los miembros originales decidieron regresar a los escenarios para demostrar que mostrar su conocida violencia y brutalidad en escena. Y eso. Entonces, vamos una bestia de banda, los Canibara, y de ahí nos vamos con Trébol. Después del doble les hablamos un poquito de Trébol, ¿te parecen? Sí. Chéverazo. Entonces vamos con este doble, Canibara, los Trébol, regresamos. Yeah. inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-960. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era los Travel, este trío, este power trío quiteño de rock y metal fusión. En sus, bueno, la información de aquí del Quito Fest nos dice que Travel combina desde metal hasta jazz, funk y ritmos tradicionales ecuatorianos. Tienen dos discos en el mercado. El uno se llama Trebolear y el segundo se llama Efectos Secundarios. Ambos están marcados por un espíritu de pogo, baile y resistencia que caracteriza su música y que en los conciertos se manifiesta como treboleo intenso. ¡Chuta! Se treboleo intenso. Oye, a los pero estaba bacán la banda Trebol. Trebol es no, una vez. Yo no les había escuchado. Nadie parece una vez. Y son jóvenes, ¿no? Claro, pues, de Saquito y Casa, el hijo del Igor y Casa. Sí, chévere banda. Sí, es una bestia de banda. A mí me parece que es de las bandas buenas que salieron y que van, tienen ahí fuerza, tienen futuro. Bueno, y ahora en el Quito Fest. Ya, y ahora en el Quito Fest. No sé en qué lugar van a estar, si será que abren, cierran, están en medio, no lo sé bien, pero quiero irlos a escuchar. O sea, algún rato va a salir seguramente, porque yo solo vi que dice que es el 12 de agosto en el Parque del Chimbía, pero no sé. Solo un día es. Solo un día, pero no sé cuáles son los horarios de las bandas. Tenemos todavía no sale el cartel. Todavía no sale el cartel. Cuando sale el cartel sería buenazo echarle una chequeada para ver unas dos que tres bandas que tengo ganas de escuchar. De una. Entonces, oponente interno. Finalizar con el especial del Quito Fest, que se va a presentar el 12, una nueva edición del Quito Fest, el 12 de agosto en el Parque Lichimbía. Nos vamos con este, que es otro de las bandas igual reconocidas, bandas de hardcore de año de aquí, son los Oponente Interno, con un disco que recién salido del estudio, se llama Tomando el Control, y conocidos por su potencia en vivo, Oponente Interno llega con temas cargados de furia, letras y con un enfoque social y personal que no olvidan la convicción de la música extrema. Han compartido escenario con los Lamb of God. Yo estuve ahí en el concierto de los Lamb of God y con los Oponente Interno. ¿Qué tal? Uf, nada de conciertazo. Un concierto elegante, como dice Daniel. Elegante. Fue el mismo concierto de Hatebreed de Lamb of God, y también estuvieron los Oponente Interno. Sí, conciertazo, uno de los mejores. Además que con una, era como una puesta en escena, una bestia, la logística fue buenísima, atrás del Estadio Olímpico Atahualpa, uno de los parqueaderos traseros del Estadio Olímpico Atahualpa. Súper bueno, una vez, me gustó, vacancísimo. Y claro, tuvieron los Oponente Interno ahí. Además de Lamb of God, han estado de gira por Colombia, Perú y bueno, y aquí en su país natal, Ecuador. Entonces, para terminar con esta edición de Sos Insomne y con el especial de esta noche, nos vamos con los Oponente Interno, cerrando el cartel del, bueno, no sé si cerrando el Quito Fest, pero cerrando el especial de todo lo que fue el cartel, lo que va a ser el cartel del Quito Fest este 12 de agosto. Eso, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, saludos. Saludos, muchachada, ahí nos vemos.